¿Y para qué quieren ollas los trabajadores? Completa con otro mensaje. No estarán pensando en cocinar algo, ¿no? Se refiere a la fábrica de ollas Essen. Gracias por comunicarse, amigo del grano. Industricidio. Alpargata despidió a 164 trabajadores de cuatro de sus plantas. Pues fíjate que no es un lugar, sino que en varias provincias. La Argentina Federal. Por eso, en varias provincias. Entonces, esta crisis está arrastrando también a las provincias. Y ellos acá ayer, porque indudablemente, acá hay una parte muy interesante, si querés leemos todo, es muy largo el artículo, donde desde la empresa su vocero argumenta que el ajuste se debe a que Alpargata busca asegurar la sustentabilidad del negocio. Es la histórica fábrica Alpargata de toda la vida que ahora es de capitales brasileños. Sí, pero fíjate lo que dicen los voceros de la fábrica. Desde la empresa su vocero argumenta que el ajuste se debe a que Alpargata busca asegurar la sustentabilidad del negocio, que está muy afectado por la importación. Tarifa nacional, política nacional. Y la caída de las ventas. Es decir, por un lado, por la economía, que la gente no gana, que era lo que te decía yo hoy. Sí, no hay demanda. En lugar de comprar zapatillas, van a andar con lo que puedan. Sí, tienen que comprar el pan. Y tienen que comprar el pan y tienen que pagar las tarifas, porque si no se cagan de frío o no tienen luz para alumbrarse. Tarifas que también afectan a todas estas industrias. No, por supuesto. ¿Qué hacen a los costos? La producción hacen a los costos. Y por eso tuvo que adelantar vacaciones, suspendió trabajadores y abrió un retiro voluntario que ya está cerrado. En la empresa trabajan 2.800 personas. Y parte de su producción incluye la fabricación de 6 millones de pares de calzado. 1 millón se importa. Conviene importar que fabrican acá. Pero la empresa es de capital. Y esta es la política de gobierno, hermano. Esto es la culpa de ellos, del gobierno. Esta empresa que pareciera que son, que son los patriotas de Alpargata de toda la vida, son capitales brasileños que van a hacer lo que les convenga. Es por supuesto. Lo van a hacer acá, en Chile, en Uruguay, en Brasil, donde quieran. Son las multinacionales, porque a lo mejor es una empresa que está fabricada. ¿Qué hay que hacer a esta gente? Es multinacional. Fijar en los parámetros para que puedan producir acá. Por supuesto. Y así la gente compra acá y la plata queda acá. Y así crecemos. De la única manera de crecer es esa. Bueno, vamos a hablar de María Eugenia Vidal. Otra vez María Eugenia Vidal. Dijo algo terrible ayer, Vidal. Sí, sí. Con respecto a la universidad. Sí, con respecto al pobre. Sí. Y me hace acordar cuando Macri dijo, pobre del que caiga en la educación pública. Me hace acordar al almirante, creo que era almirante Real. Sí. Sí, cuando cayó Perón en el 55, que dijo, nosotros vinimos a que el hijo del barrendero sea barrendero. Y bueno, está bien. El recorte la continuidad histórica, vino para la continuidad histórica. El recorte de Vidal sobre el turf hace tambalear a más de 100.000 empleos. Ni uno ni dos. 100.000. Vidal mandó a la legislatura un proyecto para desfinanciar la industria del turf. En la actividad piden tiempo y sostienen que generan 135.000 puestos de trabajo en toda la cadena. Además señalan que la propuesta carece de base científica. El TURF, guarda que hay uno de los sindicatos del TURF está intervenido por el Ministerio de Trabajo. El TURF pasa momentos de incertidumbre. A mediados de febrero, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un recorte del fondo de reparación que proviene de las ganancias de las tragamonedas de un 12 a un 9% y le dio el primer golpe a la actividad. Y también anticipó que el porcentaje se llevará a cero, lo que podría ser el golpe letal a miles de empleos. La lucha de todos los miembros de la actividad pasa para que no se les quite el fondo y se les otorgue más tiempo para reestructurarse a la medida. Se hizo eco en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, que concentra un 75% de la producción equina del país. Según los cálculos de todas las partes, los purasangres significan una industria sin chimeneas, que genera 135.000 puestos de trabajo durante toda la cadena, desde la doma hasta el entrenamiento y la competencia. Argentina es hoy el cuarto productor mundial de equinos de carrera, con 8.000 pariciones anuales. Con 30 aras, Areco y Capitán Sarmiento son el corazón de ese desempeño. El territorio bonaerense hay 4 hipódromos oficiales. Los 2 principales, que son San Isidro y La Plata, son un parque caballar de 2.500 animales y unos 130 reuniones, que son las días de competencia, no por año. Luego le siguen Azul y Tandil. Son en estas ciudades donde el impacto sería más fuerte. Sin embargo, y a pesar de los intentos de diálogo con la gestión bonaerense, Vidal ya presentó un proyecto de ley ante la legislatura, donde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos inicialmente asignará 9 puntos del Fondo Provincial de Juego y se reducirá a razón de 1 punto del porcentaje por bimestre hasta llegar a 0 en diciembre de 2019. Para solventar esa quita propone exenciones impositivas a hipódromos y agencias que no podrán cobrar adicionales, 10%, en las apuestas, entre otras medidas. El anuncio de la mandataria fue un impacto más en el corazón del sector. Por su parte, la Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina, la APJARA, que conduce Diego Quiroga, emitió un comunicado para advertir que el anteproyecto de una nueva ley del TURF no representa toda la actividad, ya que es improvisado, carece de base científica y busca mantener el beneficio de algunos. Por eso, el sindicato se declara en estado de alerta y movilización. Para Quiroga es necesaria la unión de la actividad y de los gremios para tener chances de sobrevivir. Hay que unificar un criterio, porque si no, la legislatura se nos van a matar de risa. La otra cuestión es a saldar es más de clase entre los dueños y los que dependen más del sector de las apuestas. La parte que Vidal más quiere combatir por su idea de que genera ludopatía. Sin embargo, la decisión del Fondo de Gobierno bonaerense parece concentrarse en derrumbar la industria, sin tener en cuenta distinciones ni el impacto social. Si el TURF genera ludopatía, imagínate las LEVAC que generan. Eso no es juego. No es timba. Que lo parió. ¿Sabe cuánto nos sale de que eso? Que lo parió, que lo parió. Gobernadora. Todo lo que sea trabajo para el argentino está destinado. Guarda que esto es un informe donde está contando lo que está pasando. Seguramente atrás de este informe hay un negocio, pero se lo. No, indudablemente que ellos aspiran a controlar todo. Entonces. Qué mejor que el Jockey Club sea manejado como era antes por un grupo selecto y donde ganaron muchísima plata. Era toda una elite que manejaba. Y este señor que hoy meten preso, hablo de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa. ¿Y por qué la competencia? Fue el mismo Cristóbal López al que Mauricio Macri, siendo jefe de la ciudad de Buenos Aires, le hizo una escisión de. O sea, le compensó un montón de deuda que tenía impositiva. Él le condonó deudas impositivas. Sí. ¿No se la condonó también Kirchner a los Macri? ¿Qué? Sí. Son dos socios. Hoy son amigos y mañana son enemigos por cuestiones de. Ah, que van a ser enemigos. La verdad, bueno, que si son enemigos lo disimulan muy bien. Lo disimulan bien. Yo a mis amigos presos no los meto. Y si lo meto preso, lo hago como Menem. Yo te pedía que me metieran preso con la Boloco, pero a mí no me van a dar bola. A Menem sí, lo pusieron con la Boloco preso. Bueno, déjeme que. Y ahí fue cuando empezaron a crecerle ahora, los cuernos. Ahora seguimos con más información. Le doy la vía de comunicación, que es donde usted nos puede llamar, que es el teléfono. Recibimos WhatsApp, de voz o de texto, 15 24 68 98 74, ahí nos puede llamar. Si no, nos escucha por www.radioreconquista.com. Ya sabemos que si usted nos recomienda a sus amigos, o pasen el link vía WhatsApp para que él pueda tener ya la aplicación, pueda bajarse la aplicación y poder escucharnos. Y si no, cuéntele que si lo quiere escuchar en una computadora, que tiene que poner www.radioreconquista.com en la barra de direcciones. Y si no, también lo puede hacer mediante un link que aparece en el Facebook de Rubén Giovannini o Tiempo Nacional. Lunes a viernes de 17 a 19, Tiempo Nacional. Bueno, Vidal vamos a seguir hablando de Vidal, ya que estamos con Vidal. Sí. Se salió del guión y mostró su verdadera cara, ¿no? Ahora está ella, fíjate vos, que va a disertar al Rotary Club. En el Rotary Club hace su... Sí, su presentación. Sí, sí, sí. Ellos la política la hacen en el Rotary Club. Por eso mismo fue y endulzó los oídos. Usted se pasó toda la vida en la unidad básica. ¿Cómo perdió el tiempo? La verdad, ¿no? No, yo no era de ir a las unidades básicas. No, digo, pero los peronistas que se pasaron haciendo sí, política en las unidades básicas, o en los barrios, o en las calles. Ahora, fíjese esta cosa que es algo que endulza los oídos de los oyentes de ese tipo de clase de social, ¿no? Si hoy dice instalar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. ¿Y vos para qué estás, María Eugenia Vidal? Pero fíjate vos, si la política no es para cambiar las cosas, para cambiar la situación, pero ellos no decían que venían por el cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Que el pobre siga en la vida, siga siendo pobre, o bajarlo a indigente? Porque decían que venían por el cambio. Ahora resulta que dice, ¿para qué vamos a hacer más universidades? ¿O para qué vamos a hacer...? No, que las cierren. Si no, las va a cerrar. Las va a cerrar. Pero si están cerrando los colegios primarios y secundarios en las islas y todo eso, ¿sabe por qué? Para que la gente de las islas venda sus terrenos a los tipos estos que están en los emprendimientos turísticos. Por favor, si vos tenés un hijo que no lo podés mandar a ningún lado del colegio, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que ir de ese lugar. Y eso es lo que apuntan ellos. Sí. O vos te crees que cierra el colegio porque da pérdida. No importa una mierda que de pérdida o no de pierda. Lo que tienen interés en que la gente se vaya de ahí y malvenda los terrenos, que son grandísimos, para que ellos hagan emprendimientos turísticos, para venderle a los turistas, para poner camping, para poner cosas que le redunde un negocio para toda la cría puta esta, que son la mafia que rodea al presidente, obviamente, a la gobernadora, sí, y también otra, a los indígenas. Y otra posibilidad sería que no vayan al colegio. No les importa que no vayan al colegio. No, por supuesto, ¿qué carajo le importa? Si esto lo que quieren son peones para el campo. No te digo que el estrato que ellos determinaron para nosotros, si vos sos, tenés estudio, no va a ir a laburar al campo. Pero si vos no tenés estudio, ¿qué te queda? Ir a trabajar en cambio, al campo. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cuál es el destino nuestro? País agrícola, ganadero. ¿Qué es un país agrícola? Tenés que ir a laburar al campo. Y si no, tenés que ser un asistido con los planes jefe y jefa. Porque industrias no te van a dejar. Sí, diría aquel amigo. Nos hicieron creer que los chicos podían ir al colegio. Durante el encuentro, Vidal hizo. Esto fue, lo dijo. Vamos a leer la bajada del título que dice que la gobernadora Vidal participó de un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. Dejó una frase que deja en evidencia la matriz ideológica del proyecto político de Cambiemos al preguntarse si es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Durante el encuentro, Vidal contestó preguntas, se refirió al proyecto de la oposición para frenar los aumentos de la tarifa. Si hoy se sanciona la ley, no va a cambiar ni mejorar la situación de los argentinos con las tarifas, sentenció. Claro, si la iban a vetar, ¿cómo va a mejorar la situación de los argentinos? Para luego agregar que es contradictorio estar pidiendo asistencia al fondo y estar impulsando una ley que incorpora a 75.000 millones de pesos sin prever una partida y desconociendo un presupuesto que se sancionó hace menos de 6 meses. Ayer muchos de los disertantes le contaban a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri y a la gente que participa del gobierno que todos los índices que estaban en el presupuesto ya variaron. Y a ellos no les preocupa que haya variado el dólar, que ellos decían que iba a estar a 19 y están a 25, que haya variado la inflación, que ellos decían que iba a estar en 10, al otro día la cambiaron a 15 y hoy sabemos que va a llegar casi a 30. esos índices que manejan ellos y por su propia impericia económica, no les preocupa que hayan cambiado esos parámetros. Ahora sí les preocupa el parámetro que se firmó en el presupuesto de tarifa. ¿Por qué? Porque ahí está Caputo, porque ahí está Milling, porque ahí está Mauricio Macri. Sí, seguro, seguro, eso no hay duda de eso. Pero la frase más desafortunada la expresó al referirse a la situación de los docentes de la provincia, a la pobreza en el territorio bonaerense y al rol de la educación pública, sobre todo de las universidades nacionales. ¿Es justo que la mayor parte de los docentes vayan todos los días a enseñar y que una minoría se lleve 19 mil millones en licencias y abusos? Dice ella, otra vez tirándose contra el laburante, no contra el docente, con el que va a trabajar. Trabajos que me parece que Vidal no debe haber hecho en su vida. Algún día vamos a traer un informe de dónde se crió María Eugenia Vidal, quién era la madre y cómo trabajó para el Banco Mayo en su momento. Sí, la madre fue una estafadora que en las mesas de dinero hizo meter un montón de gente y después el Banco Mayo se quedó con toda esa plata. Y nos venga a dar cátedra de moral. Sí, de moral y de que el Pedri que viene a mostrar. ¿Por qué no muestra el Pedri de la madre? La madre es una chorra vieja. Sí, y el ex marido también, que ahora es intendente de Morón. Ya algún día hablaremos. Y llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad, ¿no? Esa es la frase de cabecera que dijo ayer. En cuanto al escenario político a nivel nacional, al ser consultada sobre una posible candidatura suya a la presidencia, contestó sin dudarlo que si le proponen ser candidata ella no aceptaría y que Macri será reelegido. Sí, será recandidateado, vamos a ver si es reelegido. Es otro problema. Las universidades nacionales en el conurbano tienen un alto índice de matrículas y en la mayoría de los casos un alto porcentaje de graduados que son primera generación de universitarios en sus familias. Hoy estas instituciones sufren el recorte presupuestario y la asfixia financiera por parte del gobierno nacional. María Eugenia Vidal, ayer en el Rotary de Buenos Aires. Tiene toda una provincia, pero va al Rotary de Buenos Aires. Y bueno, ahí está, se siente en su... como quien dice, en su salsa. La dura carta del jefe de la Iglesia Católica Argentina a Larreta. El video del funcionario del PRO de Cava riendo mientras cortaban y comían una torta con forma de Cristo en tamaño real fue recibida de mala manera por la cúpula de la Iglesia. El arzobispo de Buenos Aires, que no dudó en repudiar la falta de respeto a todos los que profesan la fe de los cristianos. Y acá está la carta, si podés. Sí, cómo no. Yo por eso tengo los... Esto pasó hace dos o tres días, igual a lo mejor ya lo no, saben. No, pero... No, ya, el tema de la torta. Hay que comentarlo porque esto, la nota sale después. Exactamente. Dice: señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Horacio Rodríguez Larreta, con mi cordial y fraterno deseo de mantener la paz en nuestra ciudad. Esto lo dice Mario Poli, ¿no? En la carta. Con sorpresa hemos observado por las redes al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, compartiendo con otras personas lo que algunos llaman una torta. El hecho podría haber pasado inadvertido si su significado y proyección no hubiese ido más allá de una obra artística. Las imágenes que han circulado nos muestran que la torta que seccionaban trató de imitar la forma de un cuerpo humano muerto, que podría ser de cualquier persona. Sin embargo, las heridas sangrantes coinciden con la tradicional representación del cuerpo de Cristo yacente, que es el objeto de devoción y adoración por la mayoría de nuestro pueblo. La presencia del señor ministro de Cultura, degustando alegremente el convite, confirma su adhesión al acto. Aún la posterior excusa pública del ministro de Cultura, fundamentada en la defensa de la libertad de expresión artística, derecho que no objetamos, no tuvo en cuenta el respeto de los hombres y mujeres que profesamos la fe de los cristianos y que su libre ejercicio y expresión constituyen un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Consideramos que un agravio al espíritu religioso y que no colabora ni a la pacificación anhelada de nuestra sociedad, ni al debido respeto al ejercicio de las creencias que conviven pacíficamente en nuestra patria. Este hecho nos duele profundamente, rechazamos con vehemencia, más aún teniendo en cuenta la especial piedad al cuerpo de Cristo cuya solemnidad la Iglesia Católica celebra el próximo fin de semana. Señor jefe de gobierno, elevo estas palabras haciéndome eco de muchísimas personas de variados sectores sociales que en estas horas sienten vulnerados sus más caros sentimientos religiosos, y dejo a su ponderado juicio un justo y público manifiesto sobre nuestra demanda. Cordialmente, en el Señor Jesús, Mario Aurelio Cardenal Poli. A lo cual Mauricio, cuando recibió la carta, se persignó y todavía sigue dando vuelta con la mano hasta que encontró el hombre en la boca. Este chico es lo que más le gusta tocarse, es el bolsillo. Lo que más le gusta. Sí, se persigna en el bolsillo. Sí, está. Si la señal de la cruz tuviera una direccionalidad al bolsillo, ahí sabría cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo andamos con el horario? 18:56 exactamente. Ya estamos llegando al final. Vamos a leer alguna máxima sobre el tema de esto. Adelante. Sobre los globalizadores, ya que hay gente que le interesa el tema. Bueno, este es un dicho de Thomas Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson. Y sí, que la tenía muy clara, por lo que veo. Lástima que después vinieron otros que se aliaron con los que él condena. Fíjate vos qué claridad meridiana tenía este hombre, Thomas Jefferson, que dice: si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos, y hoy la Reserva Federal controla la emisión de las monedas. Y él está hablando a los americanos, por supuesto que en esa época no existía la Reserva Federal. Fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos después de Washington. Si alguno de los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de sus monedas, los bancos y las corporaciones que crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. En una palabra, se quedarán con todo. Y yo me puse, cuando leí estas palabras, me puse América a pensar. América para los americanos. No, América para los vivos, esta, porque. Bueno, los americanos son ellos mismos. Sí. No, vos fijate. Yo no hablo de América. Vos fijate, que América, él está hablando un pueblo americano para el pueblo estadounidense. Pero yo me hice esta. Cuando leo esto y digo, qué gran verdad está diciendo este hombre, porque vos fijate que aquí, vos a los 18 años empezás a trabajar, a forjarte una. Un porvenir, formás una familia, te compras una casa, compras un cochecito si podés, te esmerás, haces horas extras, te cortás los francos, crías tus hijos, tratás de mandarlo al colegio, después lo querés que aprenda la secundaria para que no te pase lo que a vos, que no preestudiaste, bueno, todo lo que todos vivimos. Ahora, trabajaste 40 y pico de años, 50, aportaste a un sistema, y resulta que cuando llegaste a viejo, al no cumplirte con el convenio social que vos firmaste en el momento que vos empezaste a trabajar y a aportar, al no tener la garantía de la Constitución que te permita a vos mantener el poder adquisitivo que tenías cuando vos trabajabas, porque esa es la idea de la seguridad social, tenés que empezar a desprenderte de todo lo que tenías. Con el agravante que si tenés el cochecito, que a lo mejor un Fiat 600 que tiene 25 años, y lo tenés para salir con la vieja, lo tenés que vender, porque si no te quitan los remedios que vos no podés pagar, porque son caros. Voy sin ir más lejos, un remedio que compré para mi señora. Si no lo tenés que vender, 700 pesos. Lo podés trampear. Sí, sí. Poner el nombre de un hijo. Te obligan a ser tramposo. En una palabra, te obligan a ser tramposo. Pero si vives en un departamento y no te alcanza para pagar la expensa, te va generando una deuda y tenés que vender y desprendiéndote poco a poco y paulatinamente de todo lo que hiciste en tu vida de trabajo. Vendés para perjudicarte, para irte cada vez. Por eso. Tenés que desprenderte de todo para poder vivir con un mínimo de dignidad. No tirar manteca al techo, sino un mínimo de dignidad. Entonces, cuando yo leía esto, y digo, qué clara la tenía este hombre, Thomas Jefferson. Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán a su alrededor, estos son, serían las transnacionales y las grandes bancas internacionales, organismos multilaterales de créditos, dice, de ellos se privarán de todas las propiedades, se apropiarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. En una palabra, se adueñarán de todo y vos estarás en pelota y a lo grito como Tarzán en la selva. Y no lo dice un supuesto peroncho, no lo dice un supuesto marxista, no, lo dice Thomas Jefferson, que la tenía bien clara, como también la tenía clara Benjamin Franklin, cuando hablaba de cierta comunidad a la que le tenía miedo. Y tampoco lo pueden acusar de nazi porque fue mucho antes esto. Si algún día, bueno, este permiten los bancos y tenemos otra, y así ya vamos terminando. Tenemos que conducir este asunto del calentamiento global, aun si la teoría del calentamiento global está equivocada. Estaremos haciendo lo correcto en términos de política económica ambiental. Eso lo dice Timothy Weir, ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos actual y actual presidente de la UN Foundation. Es una fundación que él preside y que indudablemente, por lo que veo a este hombre, le importa que sea verdad o no, la cuestión es instalar lo que ellos piensan y creen porque les conviene a la política global. La única manera de conseguir que la sociedad cambie de verdad es asustar a la gente con la posibilidad de una catástrofe. Daniel Botkin, profesor emérito. ¿Qué significa asustar a la gente? Significa hacerle creer la necesidad de ese gobierno único mundial, asustarla con una gran catástrofe si esto no ocurre, si no se instala ese gobierno, si no se cumple estas previsiones, y ante el miedo y el susto de la gente aceptar las propuestas que ellos hacen. Mañana seguiremos, hay muchas más, hasta de Gorbachev, que tampoco era yanqui, pero que estaba, fue el hombre que volteó la cortina de hierro por una necesidad geopolítica, porque se terminaba la bipolaridad para comenzar con este nuevo orden universal del gobierno único, que Perón lo llamó la sinarquía, y que cuando Perón dijo esto se le cagaban de risa, decía que la sinarquía, este viejo loco, que sabe. Sin embargo, como Thomas Jefferson, Perón nos cantó muchas veces lo que querían hacer con nosotros y no supimos escuchar. Muy bien, nos retiramos. Mañana será el último día de la semana. Mañana estaremos aquí de 17 a 19 para hacer el programa. Mañana vamos a darle manija y vamos a seguir invitándolos para el lunes 4 de junio, para que usted pueda conmemorar junto a nosotros aquella fecha que para nosotros es una fecha patria. Y para mucha gente es una fecha patria. Lástima que se ocuparon de hacerlo olvidar, ¿sabes? Porque ahí nace una nueva Argentina. Hasta mañana.